Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon, Matxe Deitor. Arratsaldeon. Zaten zabiltzate. Ongi. Ba, edarke bai. Eta arratsaldeon ere gure entzule guztiei, ongi etorriak herri hotxakera, ongi etorriak mundu hotxakera. Eta gaur ez dugu denbora handirik izango sintonia polita hau entzuteko, zeren gai pila bat ditugu, Mats. Hala da, ez da? Bai, gaurkoan ere bai beste alditan bezala ekartzen dugu programa ederra. Hasiko gara, hilaren zazpian hasi zen elkartasun astea edo asteekin asteetaz hitz egiten, eta ondoren daukagu Palestinari buruzko informazio fresko-freskoa. Horretarako daukagu gurekin Aitor, eta bueno, pues ordu bat hemen mundu hotxaken informazio internazionalista guzti hori eskuratzeko parada izango du beraz. Antxeta irratia .com Un treno! Eta beraz esaten zenuen Euskal Herriaren elkartasun asteak egondu direla munduan zehar hilabete honetan, eta horren informazio fresko-freskoa esaten zenuen bezala ekartzen diguzu, Mats. Bai, hori, asteak esan beharrean igual hobekigo egongo zen asteak esatea, zeren aurtengo otsaiak zazpian hasi da elkartasun aldi hau, Euskal Herriarekin elkartasun aldi hau, eta datorren larun batean otsaileko 26 bukatuko da. Hau izan da, hau da egiten ari den bosgarren elkartasun astea mundu mailan, eta horlako progresioa, egonden progresioa ikusteko, ba, oso aderazgarria da. Duela lau urte lehenengo edizioa egin zenean, bakarrikan bost herrialdetan egon zela elkartasuna Euskal Herriarekin, eta aurten 22 herritan izan du presentzia ekimen honek. Eta guztira 4.500 lagunek parte hartu dute. Gainera, hau dena hemen gure eskualdean gehiago sakontzeko, oraintxe bertan, momentu honetan, hitzaldia egiten ari dira Kabigorrin. Nahi duenak hortzikan baldin badago, ba, pasatzen baldin bada, izango du informazio sakonagoa. Gaur beraz, zalantzan egon behar du jendia, ea irratian gelditu Antxeta Irratia entzuten, mundu hotxak entzuten, edo Kabigorrira jun, eta EHL-en inguruko informazioa jaso. Bueno, bietatik, hola hemen nahi behar mauzuten, ikekin goizuet, sarra txiki bat, eta gero ja, gehiago jakin nahi ez gero, eta hola, gauza grafikoak bideoak eta hola, Kabigorrin aukazute, arratsaldea pasatzeko plan polita. Orduan, aurten egon den berrikuntzetako bat izan da Euskal Preso politikoen argazkiak kalera ekimena. izan du 31 toki ezberdinetan izan dira ekimen hauek, hola, batzuk esateko adibidez Europa mailan hola Erroman, Berlinen, Londresen, Parisen edo Norvegian ere bai. Ondoren ja hola hitz egiten ja pixkat herrialde bakoitzean ze ekimen izan diren hola pixka gehiago konkretatuz, ba Suitzan 600 pertsonak parte hartu dute ekimenetan, bai Ginebran eta Zuritzen. Alemanian 400 pertsona izan dira. Eta gero ja estatu espainolean sartzen, Aragoi edo Madrilen egon dira hitzaldi eta ekimen ugariak. Paisos katalanzen oiden bezala izan da elkartasun oso handia gurekiko. 11 hitzaldi eta 500 lagunek baino gehiago parte hartu dute bertan antolatutako hitzaldi, ekimen, kontzentrazio eta manifestazioetan. Eta zoritxarrez jazarpen poliziala jasan dute herrialde honetan. Estatu frantsesaren barruan izan ditugu Pariseko euskal presoen arte erakusketa, milaka pertsona hurbilarazi dituena, eta beste ekimen batzuk Lillen, Bordelen, Korsikan edo Bretainen. Londresen, Inglaterran, festa jendetsua bildu zuten bertako EHL-ekoek, eta pankarta jarri zen Westminster Inglaterrako parlamentuan. Irlandan ere bai, Cork, Derry, Dublin eta Belfasten etxeraten hitzaldiak izan ziren, eta gero ja ba, Euskal Herriak sostengu gehien duen herrialdean, Italian, 35 ekimen izan dira, eta hemen ere bai, Berlusconiren gobernuak ez ditu guztiz onartu, eta jazarpen poliziala egonda hietako askotan. Gero ja Italian ere bai, bukatzeko aste hau izango da larun bat honetan, Milanon 11 herri borroka bakarra lelopean izango da manifestazioa Euskal Herriaren alde. Ia 3.000 pertsona bildu zituen eta espero da marka horiek gainditzea Euskal Herriak mundu internazionalean sostengua duela erakustarazteko. Hemendikan Euskal Herritikan joalduna, txalapartariak, askapenako kideak eta esian musika taldea joango dira. Eta espero da Kurdistan, Palestina eta Abia Jala, Amerikako ekintzaileen laguntza izatea eta horrela bukatu alizatea hilabetea hola ematen puntu borobil hori eta hola gogoz eta berrindartzeko gure borroka. Ba hori, edo horiek izan dira Euskal Herriarekiko elkartasun asteak eta segituan Palestinara goaz. irubebikoitza@herriotsak.info Esaten genuen, bagaur Aitor lankidea dugula gonbidatu hemen mundu hotxaken, eta hori arrazoi batengatik da, orain dela ezein beste, handikan Palestinatik ibili zinelako, ez da? Bai, bueno, saiatuko naiz alik eta modu laburrenean azaltzen, zergatik Palestina, zergatik, bueno, antzete irratia bertan egon zen, izan ere gaurko irratsaio honetan, mats, ba, benetan behar bada, ba, garrantzia duena da, alegia, jaso ditugun, ba, testigantzak, egin ditugun elkarrizketak eta gaurko mundu hotxak saioan entzuteko aukera izango ditugun, ba, bueno, ba, dokumentu eta elkarrizketa guzti horiek. Aipatzea da, antzete irratiak dakizuenez, ba, munduko nazioarte mailan, ba, irrati komunitarioen el federazioan parte hartzen duela, amark erakundeak, ba, mundu mailan foro sozialak antolatzen direnean, edo foro sozial tematikoak antolatzen direnean, egitura bat prez du, nazioarteko egitura bat deitzen dela foro sozial de radios, gu parte hartzen dugu, bertan antzete irratiak bertan parte hartzen du, eta, bueno, ba, iazko urrian, urriaren 2010ko urriaren 25-etik 31-era, ba, foro sozial mundial edo munduko foro soziala erabaki zuen hezkuntza foroa, munduko hezkuntza foroa Palestinan antolatzea. Hori, bueno, ba, benetan pauso garrantzitsua izan zen, ba, hor egoera berezia bizi duen herrialde batean horrako foro bat antolatzearen erabakia, ez da. Ba, bertara joan ginen, Antxete Erratitik, ni bertan parte hartu nuen, Foro Sozial de Radios horretan lan egiteko, nerekin batera Amisnet, Italiako ekoizpen zentro bateko lankidea etorri zen. Aukera izan genuen, ba, bueno, bai Foro Sozial honetan izan ziren jardunaldi, eztabaida, mainguru eta mintegi guztietan parte hartzeko, Palestinako irakasle, ikasle mugimendu eta hezkuntza sektoreekin zerikusia zuten eragile ezberdinekin hitz egiteko eta lekukotasunak hartzeko ere izan genuen. Eta bueno, ba, pixka bat bueno, bertan bizitakoaren ba, horrelako hori borobiltzeko gaurko emankizunean ba, testigantza batzuk jasoko ditugu. Lehenik eta behin bueno, proposatzen dizuet ikasle mugimenduan antolatua den neska baten hitzak entzutea, bera ba, Tamara Tamimi deitzen da, unibertsitateko ikaslea eta ikasle mugimenduko kidea dugu. Entzuko dugu segidan Ramalan, Palestinan, Cisjordanian bueno, grabatutako elkarrizketa. Eta aipatu beharra dago elkarrizketa hori gazteleraz dela eta hori izango dugula matxa puntea akartzen eta laburpen txiki bat egiteko ba, elkarrizketa amaitzen denean. Tamara Tamimi, ella pertenece al Consejo Estudiantil de la Universidad de Berset. Hola. Hola. Bueno, ¿nos puedes explicar qué es lo que vosotros vais a presentar aquí? ¿Cómo vais a participar en este foro? Ella está aquí como a nivel personal, individual, y está haciendo un trabajo de voluntaria como traductora de inglés a árabe, inglés, árabe inglés. Bien, entonces nos centramos en la situación de vuestra universidad, en Berset. Tú perteneces al consejo estudiantil. Un poco, ¿cuál es vuestro trabajo en la universidad? Nosotros, como consejo estudiantil, tenemos algunas actividades que son comunes a todo. Yo soy la secretaria del comité cultural, pero tenemos algunas actividades que son comunes que las lleva a cabo todo el consejo estudiantil, como por ejemplo al principio de cada semestre recibir a los estudiantes nuevos para que empiecen a conocer los lugares de la universidad y saber el sistema de la universidad. Cuando están empezando a escribir las materias que quieren tomar para ese semestre, ellos también ayudan a los estudiantes que necesitan ayuda. También intervienen cada semestre en los problemas económicos de los estudiantes, los que no pueden pagar lo que tienen que pagar en la universidad. Entonces ellos intervienen como consejo estudiantil con los encargados de la universidad para que les rebajen o para que les permitan no pagar. Esas son actividades que todo el consejo trabaja. Entonces ella trabaja en esas actividades como un miembro del consejo estudiantil. Como comité cultural, tienen ellos actividades específicas que hacen. Por ejemplo, como rememorar la rememoración de las fechas y de las personalidades palestinas importantes, como Ghassan Kanafani, que es un escritor palestino que fue asesinado en Líbano. Najil Ali, que es un caricaturista palestino que fue asesinado en Londres y es el creador de Handala. Handala es el símbolo que él usó para hacer las caricaturas sobre la situación palestina, la causa palestina, las reacciones mundiales sobre esto, en fin, es alguien muy, muy importante. Entonces ellos hacen actividades para rememorar a esta gente que son símbolos importantes de la lucha palestina, esto como ejemplo. Ahora mismo están organizando la Semana Cultural Palestina, en la que hay actividades políticas, culturales, educativas, para mantener la memoria palestina. Entonces ahí, por ejemplo, presentan obras de teatro, grupos de danza, películas sobre otras culturas para que los estudiantes también empiecen a ver otras culturas diferentes a la nuestra, y sobre la cultura palestina y los cambios que ha sufrido esta cultura palestina debido a la situación en que vivimos en los últimos 60 años. Y también producen una revista periódicamente cada 3 semanas, en la que ponen también, que los estudiantes, fijar la atención de los estudiantes en temas específicos. La ocupación afecta directamente pues al sistema educativo, es evidente, y en vuestro caso os afecta también de una forma muy directa, ¿no? En vuestro trabajo, en las universidades. ¿Nos podrías explicar de forma práctica cómo afecta? Lo que estaba diciendo, de que hay muy, muy poca comunicación con otras universidades y actividades coordinadas, porque la restricción de movimiento, los bloqueos de carreteras, los controles militares que hay en todos los lugares. Cuando antes podíamos llegar a la Universidad de Najaj en media hora, o a la Universidad en Jenin en 3/4 hora, ahora puede llevarnos 3-4 horas para poder llegar. Entonces eso, produce una situación de poca coordinación entre las universidades. Lo que se puede hacer, porque claro, si quieren hacer algo conjunto con otra universidad, pues deben poder tener libertad de movimiento, poder llegar, poder llevar, por ejemplo, publicaciones que han preparado, lo que sea. Entonces, esto afecta de forma directa a cualquier clase de coordinación entre los estudiantes de las diferentes universidades, y lo poco que pueden comunicar o hacer llegar es por medio de la red. Aparte de la ocupación militar y de los soldados y los militares, también hay que tener en cuenta los colonos, que últimamente están atacando de una manera bestial. Atacan a la gente en las calles, en las carreteras, quiero decir, en los campos, en cualquier lugar donde estén. Y también el muro, que ha ayudado más a la separación de zonas específicas, como por ejemplo el otro día que ellos querían o organizaron algo en cooperación con la Universidad de Jerusalén, Al-Quds University en Calquilia. Por lo general salían a las 9, por ejemplo, podían estar allá 10, 10:30. El otro día salieron a las 9, llegaron a las 12:30, y es aparte de no solamente el tiempo y el cansancio, también es que es peligroso ahora, porque los colonos están últimamente de una manera brutal atacando, y con la defensa de los soldados. Bueno, hortxe genuen ikasle mugimenduaren inguruko testigantza Palestinatik, eta Mats, badituzu hor apunte batzuk laburbiltzeko eta euskaratzeko kontatzen ziguten handikan. Bai, ba, hola, motx. Tamarak esaten zuen unibertsitateari galdetu diotenean egite dituzten aktibitateak zeintzuk diren, esan du, ba, ikasle berriak egiten dituztela pixka bat, egiten diete olako arrera txiki bat, eta orientazio lanetan laguntzen diete ikasgaiak erabakitzeko edo konbadilazioei buruzko informazioa emateko, eta baita komite txiki bat egin dute ekonomian, ikaslei laguntza ekonomikoak emateko. Ekintza kulturalak egite dituzte ere bai, adibidez palestinar eguna bereziak egiten dituzte pixka bat oroitarazi, baita eraildako palestinar aktivisten jaiotza edo heriotza egunak, eta aste kulturala antolatu dute, esaten duen tolatu zutela, edo horren dela belduta gutxira, hori ba, dantza eta pelikulak eta hola pixka bat gai ezberdina jorratuz, eta baita aldezkari bat egiten dutela beraien ikasle mugimenduaren aldizkari bat. Eta gero bigarren galderari erantzuten zuen, hori ba, Israelder okupazioak zer eragina izan duen ikasleengan, eta esaten zuen oso gogorra dela represioa jasaten dutena militar eta polizaren gandik, batez ere ba, kontrolekin askotan egon behar direla bi ondoan dauden bi hirien artean berez ordu erdi bat edo beharko zutenean hiru edo lau ordu egon behar direla han retenituta, eta ere ba, ze nolako arazoak dituzten eraikitzen ari diren eta jadenik ia toki guztietan bukata dagoen arresiarekin, eta bertan Palestinan dauden kolonoak dituzten erasoak nola afektatzen dieten. Beste hor garrantzitsua da hori azpimarratzea, Tamarak aipatzen zuenean, beraiek mugikortasunerako edo mugitzeko dituzten zailtasunak unibertsitate edo hezkuntza zentroren arteko komunikazioan benetan arazo larriak dituztela. Okupazioaren beste aurpegi bat da, baita ere zentzu horretan eragin zuzena duena irakaskuntzan, beraien arteko komunikazioak benetan baldintzatzen ditu, ez? Adibidea jartzeagatik, hor bai Zisjordaniaren kasuan hor lurraldeak oso banatuak daude kontrolari dagokionez, pastakit 50 metro eskas egon daiteke bai Israelgo armada edo Palestinako autoritatearen polizia, eta horrek esan nahi du baita ere palestinarrak leku batetik beste batera mugitzeko zailtasun izugarriak dituztela. Ikastetxea baldin badute zonalde batean Israelgo armada kontrolaturik dagoena, horrek suposatzen du entzun dugun bezala orduak kontrolpean, checkpoint edo kontrol horietan egon beharra, eta askotan ezin sartu izana baita ere unibertsitatera, ez da. Hemen jarraitzen dugu beraz, Mundu Hotsaken, Antxete Irratiaren saio internazionalistan, eta Palestinara eramaten gaituen bidai honetan beste geldialditxo bat egingo dugu, noren testigantza entzunez? Entzungo dugu lehenengo hor foro sozial honetan, hezkuntza foroan ezagutu genuen lagun bat, bera euskal herritarra da, Eneko Garreka Beitia deitzen da bera, Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeko kidea, esan beharra dugu Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundea, 80. hamarkadan sortua dela, Hego Ameriketan eta baita ere beste herrialde batzuetan lan egiten duena, kasu honetan Palestinan ere, entzungo dugun bezala sektore ezberdinetan lan egiten dute Palestinan, ez bakarrik Zisjordanian, baiz eta baita ere Gazan lan egiten dute, Jerusalenen dute egoitza, eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, entzungo dugu. Eta hori entzun baino lehen, gogoraraziko dut jendiari, beraien iritziak eta komentarioak uzten aldituztela Herri Hotsaken Facebookean, eta baita ere gure emailaren bidez, antxeta.soziala@gmail.com, eta orain bai, Enekoren testigantza badijoa. Eta Palestinari buruz hitz egiten jarraitzen dugu, eta oraingoan, gobernuz kanpoko elkarte baten inguruan hitz egiteko. Euskal Herriko gobernuz kanpoko erakunde bat da, Mundu Bat gobernuz kanpoko erakunde alegia, 1988 urtean sortu zen, esan beharra dugu bai hegoaldeko erkidegoarekin batera lan egiten du, eta herrialde ezberdinetan presentzia duen gobernuz kanpoko elkarte laguna dugula. Bereien lan eremuen artean Palestina baitaren jasotzen da, bertan lan egiten dute, eta Jerusalenen daukate bereien egoitza. Guzti honetaz hitz egiteko, telefonoaren bestaldean Eneko Garrika Beitia daukagu, bera Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeko kidea dugu. Keixo, arratsaldeon Eneko. Arratsaldeon, zer moduz? Oso ongi. Vamos a hablar un poco de la labor que vosotros realizáis desde Mundu Bat. Nos gustaría saber un poco cuáles son, en cierto modo, vuestras líneas de actuación, ¿no?, en Palestina en estos momentos. Sí, en Palestina básicamente desarrollamos el trabajo en cuatro territorios. Como organización intentamos enfocarnos en territorios, en los países donde acompañamos procesos. En este caso, en Palestina, nos concentramos en cuatro territorios. En Calquilia, por un lado, que es zona norte de Palestina, de Cisjordania, donde trabajamos con población campesina organizada y también con mujeres organizadas. Luego, en Jerusalén Este, trabajamos bastante acompañando los procesos de la población palestina que sufre la ocupación desde el 67 de la ciudad de Jerusalén. Luego, en Gaza, también estamos acompañando un proceso parecido al de Calquilia, en peores condiciones debido al bloqueo en Gaza, también con mujeres organizadas y los campesinos organizados. Y por último, en la zona de la Palestina del 48, es decir, la población árabe dentro de lo que es el Israel formal de hoy en día, apoyamos a unas pequeñas organizaciones que trabajan con presos y presas y sus familiares. Ese es como básicamente el trabajo que desarrollamos aquí en Palestina. Bueno, he podido leer en alguna otra entrevista o en algún otro artículo que se ha publicado que las condiciones de trabajo, desde luego, que no son para nada situación normal, y muchas veces se prioriza lo que es la ayuda básica, la ayuda humanitaria, sobre igual otro tipo de trabajos, otro tipo de objetivos. No sé, ¿cuál es un poco la situación que os encontráis a la hora de poder desarrollar vuestro trabajo? Sí, efectivamente es una lectura que compartimos nosotros como Mundubat, tanto cara, a los donantes, a los que se solicita apoyo financiero para acompañar los procesos, como a Israel, no les interesa apoyar movimientos o iniciativas en torno a los derechos humanos, en torno a la reivindicación de los derechos de autodeterminación de la población palestina, contra la ocupación, contra el coloniaje al que se ven sometidos, un poco para desviarnos de la película de que se trata de un conflicto político en sí. Israel desvía un poco la atención al tema humanitario, al tema de Gaza, intenta enfocar, por ejemplo, el tema de Gaza como un tema humanitario. También la Unión Europea, el gobierno español, también dentro de la Unión Europea, un poquito echando una cortina de humo para ver que de fondo, que no hay, que realmente, para que no se pueda ver de forma más clara que se trata de una ocupación y que de alguna forma las potencias están siguiendo el juego de Israel porque interesa, básicamente, porque es un agente muy importante para ellos en la zona, tanto para controlar los recursos energéticos que hay en el sur, como para imponer de alguna forma el modelo cultural de Occidente. Entonces, eso se traduce en el día a día en que organizaciones que podamos apoyar, movimientos más progresistas, movimientos sociales y no tanto ONGs aquí en Palestina, las autoridades de Israel impiden que podamos desarrollar un trabajo más libremente, no de buenas a primeras nos conceden el visado para trabajar, tampoco de buenas a primeras nos dejan entrar libremente en Gaza. Por otro lado, y respecto a la situación de la población palestina en Jerusalén Este, unas iniciativas muy interesantes que estamos apoyando con una coalición de organizaciones palestinas y también alguna israelí-palestina, no dejan que ninguna otra voz, más allá de la voz israelí, de los medios israelíes, hable sobre la situación de Jerusalén Este. Es un problema muy, muy grave. Con el que nos encontramos con Jerusalén Este, porque no hay, ninguna voz de denuncia sobre la situación de los palestinos en la ciudad, más allá de la propia voz de la población israelí que controla el territorio. Ahora que comentas el derecho, en cierto modo, el derecho a la comunicación, que nosotros desde los medios de comunicación comunitarios o asociativos lo entendemos como un derecho universal. ¿Cuál es la situación de los... no sé si me puedes contestar esta pregunta, pero ¿cuál es la situación de los proyectos de comunicación a nivel asociativo, popular? ¿Hay algún tipo de experiencia en el terreno? ¿Hay algún tipo de proyecto? Sí. Nosotros estamos acompañando una organización que es, Israelo-Palestina, que defiende, es la única organización digamos, legitimada por todas las organizaciones, por toda la sociedad palestina para hacer un trabajo con ellos, pues por la confianza y por la lucha permanente que han mantenido durante años, que es el Alternative Information Center, el AIC, y digamos que es una organización que tiene dos sedes, una en Jerusalén Este y otra en Beisajur y en Cisjordania, e intentan un poco, como dice el propio nombre de la organización, brindar una información alternativa sobre lo que es la ocupación, sobre lo que supone en el día a día de la población palestina, tanto a nivel de movilidad, de derechos civiles, de derechos económicos, de derechos de asociación, de derechos políticos. Y el caso es que esta organización, el AIC, por ejemplo, digamos, hace 10 años fue clausurada, fue cerrada, hace 2 años su página web fue absolutamente hackeada y, bueno, tuvieron que salir del aire, bueno, por la labor de denuncia que desarrollan. Al fin y al cabo, con lo que juega Israel y la ocupación es ocultando la realidad de las cosas, la realidad de que la población palestina no, digamos, actualmente, sobre todo en Jerusalén Este, no tiene ningún derecho más que, o digamos, los pocos derechos que puede tener son como de segunda, son considerados ciudadanos de segunda, viviendo una discriminación constante. Bueno, la verdad que es una labor bastante dura la de la gente que intenta denunciar o visibilizar la situación de la población palestina aquí. No hay otros medios alternativos más que muy a nivel muy local y comunitario, que todavía no se han podido enlazar en red y tener una voz potente, y el caso de la AIC. Además, hay que tener en cuenta que el lobby judío en los medios de comunicación, al parecer, es bastante potente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En relación, pues bueno, a otra línea de trabajo que has mencionado, relacionado con las comunidades rurales, la estrategia de desarrollo popular. Bueno, ahí comentáis, trabajáis en cierto modo también en equipar centros comunitarios, impulsar huertas familiares. ¿Nos puedes igual explicar un poquito esa línea de trabajo? Sí, bueno, con, digamos, con la, tanto en Gaza como en Cisjordania trabajamos con UAC, que es la Unión de Campesinos de Palestina. Digamos, es un movimiento social de campesinos bastante potente, progresista, que incluso en estos momentos está viendo la posibilidad de formar parte de la vía campesina a nivel internacional, que ha venido manteniendo últimamente contactos con el MST de Brasil, y que, bueno, básicamente lo que están buscando es, digamos, trabajan a través de comités en cada uno de los pueblos rurales donde tienen presencia. De esos comités, a nivel local conforman un comité central, los diversos comités centrales eligen una asamblea y cada 4 años tienen un congreso en el que, bueno, digamos, van actualizando sus demandas, sus estatutos, van cambiando de directiva y un poco están intentando seguir la línea de soberanía alimentaria, es decir, como campesinos y campesinas tomar sus propias decisiones en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto a acceso a recursos naturales. Es muy importante también conocer que debido al muro, al muro ilegal, el muro de, digamos, de la vergüenza, como aquí se le llama, que, bueno, que ya está denunciado a nivel internacional y que hay una sentencia del 2004 que, digamos, que prohibió la continuidad del desarrollo del muro, este muro, digamos, hace que, por ejemplo, en la región de Calquilia, donde estamos apoyando esta organización de campesinos, los propios campesinos no puedan tener acceso a su propia agua, siendo la mayor reserva acuífera de toda Palestina, y se ven obligados a comprar agua a los propios israelíes que están al otro lado del muro, un muro que se puso con la excusa de que comandos palestinos no pudieran penetrar en algunas colonias de Israel. Entonces, bueno, están intentando elevar la producción, están intentando conformar cooperativas a un nivel, digamos, no como en otras zonas de América Latina, pero sí se empiezan a ver experiencias positivas en cuanto a miel, a tema agropecuario, el tema de parcelas. Y, digamos, de algún producto que otro ya están logrando la autosuficiencia. aunque se ven, bueno, digamos, invadidos por los productos de los israelíes, que cuentan con subvención, bueno, con políticas de dumping, y bueno, y que es difícil desde el interior, desde aquí, desde Palestina, hacerles boicot porque inundan realmente el mercado y los palestinos no tienen capacidad de autoabastecerse en la mayoría de los productos. Pues muy bien, Eneko. No sé si tenemos algo más para añadir, algún mensaje en concreto, aprovechando pues bueno, que estamos haciendo esta difusión para todo y para Euskal Herria. Bueno, ¿cómo terminaríamos un poco? ¿Con qué llamamiento? Ahora sabemos que dentro de poco va a haber otra flotilla. Nuestra radio Anchete Irratia invitó, pues bueno, a uno de los participantes de la anterior flotilla y nos explicó en la conferencia que ofreció, pues bueno, de que estaba el proyecto en marcha. No sé. Sí, no. Bueno, en primer lugar agradeceros, bueno, que hayáis brindado un poco el espacio para poder contar humildemente lo que intentamos apoyar aquí. Y bueno, me parece muy importante que toda la población en Euskal Herria, en el resto del Estado español, de Europa inclusive, se siga incorporando a la flotilla, porque realmente, digamos, el tema de las flotillas ha logrado visibilizar lo que es la ocupación y el bloqueo en Gaza, y digamos que sí ha logrado en algún momento, bueno, que algún tipo de autoridades sean más conscientes de la ocupación. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que continuar firmemente con la campaña de boicot, boicot a los productos israelíes, boicot al tema cultural israelí, boicot político a Israel, intentar, bueno, demostrar que no se puede mantener relaciones con un Estado como es el Estado de Israel, que viola constantemente todas las declaraciones del Consejo de Naciones Unidas, bueno, y que sigue practicando una política de discriminación, de apartheid, de absoluto racismo con la población árabe y palestina. Y por último, me parece importante también, más allá, porque sí hemos observado que a pesar de que la gente, por ejemplo, en Euskal Herria mismo, apoya a la población civil, la causa palestina, todavía nos, digamos, nos quedan un par de pasos o más para poder llegar a la gente que toma decisiones, la gente que establece relaciones entre estados, entre países, para, bueno, para ser más firmes contra esta ocupación. Pues muy bien, nos quedamos con esas reflexiones. Eneko, eskerrik asko, gurean izategatik. Mi esker. Eskerrik asko. Anchetairratia.com. Ba, hortxe, Eneko tala, astu zait ONG-aren izena, Mundu bateko kidea kontatzen ziguna, eta nik uste interesgarria batez ere, azkenean beste ikuspundu batetik, ez, pues hitz egiten zuen parte horretan montatzen ari ziren kooperatibetaz eta bar, baina bueno, guzti honen laburpena matxak ingo digu. Bai, ba hori, Eneko hasi esaten beraien lan ekintzak banatzen direla lau lurraldetan, alde batetik Kalkilian, non nekazariekin egiten duten batez ere lan, ekialdeko Jerusalemen gehiago okupatuekin, Gazan nekazariekin ere bai, nahizta ere bai emakumeekin ere bai saiatzen diren ekimen batzuk egiten, eta Israelgo estatuan presoekin daukate olako lan bide hori, ez? Jasaten dutela Israelgo estatuaren gatik nahiko jartzaizketela estatu nahiz eta bereik izan laguntza humanitario edo hori ba gobernuzkako erakunde bat ba Israelen gandik jasaten dutela nahiko ba horlako represio da oztopo asko, ez? Ba hori bisatuak ezin dituztela lortu, askotan kontroletan gelditzen dituztela eta retenitzen dituztela aitzakirik gabe ordu pilo bat, eta gero esaten du, ari direla olako komunikazio proiektu bat abian jarri nahian, daukate Alternative International Center izeneko horrelako erakunde bat, okupazioari buruzko iturri alternatiboak bilduz, duela mar urte itxi egin zieten, berriz ere hartu dute, baina orain dela bi urte web orrialdea hakeatu diete Israelgo estatukoek, eta gero daukatela ba beti lobby, komunikazio lobby juduaren indarra, eta ezin dutela hori dela nahiko zaila horren aurka egitea. Eta gero herritarrekin, beraiekin lan egiten dutenean, pues hori, nekazariekin daukatela holako guak izeneko kolektibo bat, hor herri bakoitzean sortzen dituzte komiteak, kooperatibak sortu nahian, eta horrekin lortu nahi dutena da pixka bat janarerekiko buruzkitasuna izatea, ez izateko Israelgo produktuen menpekotasuna. Baina hori ikusten dute nahiko zaila, ze benetan Palestinako merkatoa ikusten dute oso Israelgo produktuen gandik oso kutsatua, eta hori ikusten dute nahiko zaila, dibeze bai ura, arresiaren gatik, arresiaren bidez Israelek endudizkio reserva oso handiak Palestinari, eta horrek eragiten du Palestinak erosi behar izatea Israeli ura. Eta gero ja bukatzeko, laburbiltzeko esaten zuen, ba hori ikusten dula direle egiten, flotilla azken aldian, ba hori izan genuen beste egunean gurekin, ba flotillaren antolatzeietako bat, esaten zuen hori eta boikota egiten ari diren boikota ba nahiko positiboak direla, eta horrekin ikusten dula holako itxaropena, baina hori zibilen laguntza hori ikusten du pixkat kontrastatua, ba politikoek eta horik eta goiko erakundeek ikusten duten indiferentziarekin, eta horregatik ikusten zuen holako ba kontrasan hori. Hor baita, bueno, azken finean azpimarratzekoa da Eneko emandikun ikuspuntua, behar bada askotan ikusten ez den zerbait argazkia izango zen, nahiz eta okupazioa bertan egon, nahiz eta harresia bertan egon, okupazioa ikaragarria eta ondorio zuzenak duen bortizkaria izan. Badago herri bat, palestinar herria antolatzen dena sektore ezberdinetan, lan egiteko, antolatzeko gogoarekin dabilena, eta ikusi dugu, esparru komunikatiboan, nekazaritza edo laborantza sektorean, emakume mugimenduan, sektorez berdinetan, beraiek nola antolatzen diren, eta nola aurrera ateratzen diren, ez? Eta, ikuspuntu hori baita ere interesgarria izan da, ne ustez, gaurkoan jasotzea. Joan den maiatzean, 9 pertsona hil zituzten askatasunaren ontzia erasotu zutenean. Ezin izan zuten haien helmugara iritsi. Aurtengo udaberrian, giza laguntzaz betetako bi ontzi abiatuko dira berriro ere Gazaruntz. Ontziratu, ontziratu. Ontziratu. irubebikoitza.rumboagaza.org Ontziratu, ontziratu. Ehun, zau, zien, lanjandre, txento. Bidasoaldeko herri mugimenduak ehun saio Antxeta irratia. Herriotxak, zientoka. Martxoak, 4-9 arte, Herriotxak, zientoka. Martxoaren 5 arratsaldeko 6 Moskuko Izargorrian. Irungo preso politiko eta ieslarien aldeko konpartsa. Giro bikainean, Irungo zoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, gogoratzeko eta goraipatzeko. Ederki pasatzeko. Musika. Paiazoak. Kalejirak. Edariak. Gustukiak. Jolasak. Eta elkartasuna. Martxoaren 5 arratsaldeko 6 Moskuko Izargorrian. Elkartasuna ez da delitua. Anima zaitez! Zinema ziklo kultura nitza. Lakasita gaztetxean, ostegunero 7:30 aurrera, adiskidetuak guztion artean, AEKA, ZIMAD, Bilgune Feminista eta Antxeta irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero 7:30 aurrera, zinema kultura nitza Lakasita gaztetxean. Gogorarazten dugu, irubebikoitza.rumboagaza.org, bertan aurkitzen alduzute, aipatzen zenuten ekimen horren inguruko informazio guztia, eta jarraitzen dugu Palestinako bidea honetan, ez? Hori da, jarraitzen dugu Palestinako bidai honetan, gelditzen gara Ramalan, Tisjordanian, eta bertan, bueno, ba, ezagutu genuen lagun bat elkarrizketatu dugu, bere hitzak entzungo ditugu, Samia Sanan Tamimi deitzen da, bera Teacher Creativity Centerreko kidea dugu, irakasleen elkarteko kidea. Aipatuko digun pixka bat Palestinaren egoera politikoa momentu honetan zein den, honen inguruan galdegin diogu zertan den momentu honetan, esan bezala, ba, Palestinaren egoera politikoa eta soziala. Entzungo dugu. Lo comentábamos en octubre en el marco de los encuentros organizados por el Foro Mundial de la Educación en Palestina. La aparente calma en Cisjordania no era tal, la ocupación no ha dado tregua en el último año, especialmente en el periodo de conversaciones con la autoridad palestina. Las agresiones, las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos continúan. En esta misma semana hemos sabido que el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina ha disuelto el gabinete. Este movimiento se entendió como forma de allanar el terreno para unas próximas elecciones de septiembre, en septiembre. Bueno, de todo esto y de más cosas vamos a hablar ahora en directo con Samia Sanan. Ella es participa en Teacher Creativity Center en Ramala y la tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, buenas tardes, Samia. Hola, buenas tardes. Bien, comentábamos sobre la situación en Palestina. Tuvimos la oportunidad de conversar allá por octubre en torno al Foro Social de la Educación que se organizó en Palestina. Hablábamos en ese momento desde el exterior. Teníamos nosotros la idea de una aparente calma que no era tal y todo eso se ha visualizado también en los últimos meses, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos a pie de calle allí en Palestina? Yo puedo decir de que la situación no solamente no ha cambiado para mejor, sino que ha cambiado para peor, porque la tensión aumenta, se siente todo el tiempo la tensión, y muchas razones, porque se supone de que hay una autoridad palestina que debería hacerse responsable y hacerse cargo de la parte que también se supone que les entregaron según los acuerdos de Oslo, pero no funciona, porque los israelíes en cualquier momento que quieran pueden entrar a cualquier lugar de las zonas que se supone que están bajo la autoridad de los palestinos, de la autoridad palestina, y al mismo tiempo pueden detener a quien quieran, asesinar en cualquier lugar, eso como cuerpos oficiales de la ocupación, el ejército, la policía, aparte de los colonos, que en último tiempo han salido más a la calle. Antes estaban más metidos en sus colonias, uh-huh. Ahora salen más, se meten más con la gente. Durante la cosecha de la aceituna, de los olivos, quemaron varios olivos. A veces se metían con la protección del ejército y de la policía israelí y recogían aceituna de la gente. Hace 4 o 5 días precisamente han matado a un chico que nosotros conocemos, colonos, que extremistas que ahora salen de sus colonias, andan por las calles y a cualquiera que lo oyen hablando en árabe lo matan. Han pasado varios incidentes, esto es nuevo, porque por lo general ellos se movían de sus colonias a las ciudades que son palestinas de 1948, que llaman Israel, pero ahora no, ahora en cualquier momento los puedes ver en cualquier lugar, por ejemplo en Jerusalén Oeste, y atacando a la gente, muy muy tranquilos, con la protección de la policía y del ejército. A estos dos chicos palestinos que atacaron en Jerusalén Oeste, uno lo mataron, el otro estaba herido, y cuando la policía coge a dos de los atacantes, dice, es que estaban borrachos. Entonces la situación está cada vez más tensa, hay desempleo, hay pobreza, esto por parte, es que el problema ahora es de que los palestinos tienen que lidiar no solamente con una ocupación extranjera, israelí, sino que también tienen que lidiar con los problemas de la autoridad palestina. Entonces se siente más, como más pobreza, más tensión, la gente está cansada, muchos jóvenes sin empleo. Hay algunas cosas que nos levantan la moral, como por ejemplo el triunfo de la revolución en Egipto, porque sobre todo porque Egipto afecta mucho a los países árabes y, claro, a Palestina. La relación con Palestina siempre ha sido histórica. Y no solamente eso, sino que, como te decía, de que Egipto tiene un efecto muy importante sobre todos los países árabes. Pero la situación va cada vez de mal en peor, porque en negociaciones de paz que no llevan a ningún lugar, esta gente no quiere paz, ellos nada más quieren mantener el estatus que han mantenido todos estos años y seguir confiscando tierra, construyendo colonias nuevas o ampliando las que ya tienen, y entonces es para nosotros es una pérdida de tiempo, y para ellos es ganar tiempo, es seguir con el mismo estado de cosas que han mantenido durante todos los años desde que ocuparon Palestina en 1948. Ahí comentábamos al principio de la entrevista también, bueno, que esta misma semana hemos sabido que el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina ha disuelto su gabinete. Este movimiento se ha entendido como una forma de allanar, en cierto modo, el terreno para unas próximas elecciones en septiembre. ¿Cómo se percibe todo esto a pie de calle? También tenemos que tener en cuenta, por una parte, que bueno, jamás habla de proceso ilegítimo y adelanta que no participará en estas elecciones. Quisiéramos saber también cuál es la opinión del resto de partidos políticos. Bueno, en general, no solamente los demás partidos políticos, sino también la gente normal en la calle, exigen de que se acabe el problema que hay entre Hamas y Fatah antes de que se haga cualquier elección. Porque si se van a hacer elecciones ahora en esta situación, eso significa aumentar más el estado de separación que hay entre Gaza y Cisjordania. Hay dos gobiernos, uno en Gaza y uno en Cisjordania, y Hamas dicen que ellos no van a participar, y la gente, tenemos una demostración en los próximos días, es para el 17, para exigir de que de la autoridad palestina y de Hamas, de que acaben con ese estado de separación que hay entre Gaza y Cisjordania y firmen el acuerdo. Fatah, por un lado, firmaron el acuerdo. Hamas no lo han firmado hasta ahora, el acuerdo que se hizo en el Cairo, y están con esto que acabas de decir, de que no tiene ninguna legalidad, pero la verdad yo no entiendo por qué la autoridad palestina, si ellos quieren decir de que la autoridad palestina no tiene ninguna legalidad, porque se ha acabado el tiempo, deberían haberse hecho elecciones desde hace más de 2 años, lo mismo se aplica a Hamas, porque ellos ya también los 4 años que tenían se han acabado. Y el problema no es eso, el problema no es la legalidad o no legalidad, el problema es de que si ahora mismo tenemos elecciones, eso quiere decir de que se van a hacer elecciones únicamente en Cisjordania, entonces el estado de dos gobiernos y de separación entre Cisjordania y Gaza se va a afianzar más. Y eso no es algo que nos convenga a nosotros como palestinos, es algo que le conviene mucho a Israel, porque también esa separación fue provocada por un plan americano-israelí. Entonces, la gente exige de que se acabe ese estado antes, a pesar de que había desde antes voces diciendo de que ya es tiempo de que se hagan nuevas elecciones, pero no ahora y no en este tiempo y en el estado en que estamos. Primero hay que acabar con el estado de el conflicto que hay entre Fatah y Hamas. Ahí, Samia, y cambiando un poco de tema, en relación a los últimos acontecimientos en Túnez y especialmente en Egipto, la inicial preocupación de Israel por mantener los acuerdos del 79, que luego, bueno, se ha visto que en cierto modo lo han conseguido, ¿no? Con ese acuerdo con los militares, bueno, ya se verá, y la preocupación de algunos también responsables de la actual autoridad palestina. Bueno, ¿cómo se ha vivido todo esto a pie de calle allí en Palestina? Mira, hay que esperar, es lo que has dicho ahora, hay que ver. Uh-huh. El ejército ha tomado el poder en Egipto de una manera, se puede decir, si es que alguna vez se dice algo así del ejército, de una manera, no quiero decir democrática, pero por lo menos, uh-huh. Yo, en mi opinión personal, de que alguien tenía que hacerlo porque la calle estaba incendiada en Egipto, la gente estaba, revolución uh-huh. Triunfaba, pudieron, pero tenía que haber algo, un programa, algo, qué es lo que se va a hacer después, una estrategia. Ahora, de que el ejército tome las riendas, por así como dicen ellos, por 6 meses hasta septiembre, mientras que se organizan las elecciones en Egipto, está bien. Y el hecho de que digan de que ellos respetan todos los acuerdos anteriores de Egipto, uh-huh. también me parece bien, porque así por lo menos no dan ninguna, en este tiempo en el que todavía la situación en Egipto está muy, muy revuelta y muy confusa, así por lo menos no dan oportunidad ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a nadie de empezar con sí, de sabotear, nuevo, de sabotearlo, vaya. Nuevos problemas nuevos, uh-huh. de que hay acuerdos, y entonces ellos dicen, respetamos todos los acuerdos, y eso a mí me parece muy bien por uh-huh. ahora. Uh-huh. Cuando se hagan elecciones en septiembre, pues ya veremos el nuevo gobierno en Egipto qué es lo que va a decir. Y una de los objetivos más importantes de la revolución en Egipto era ya deshacerse de ese presidente que durante 3 años estaba chupando la sangre al pueblo y los mató de hambre. Uh-huh. Eso se logró y eso es muy importante. Uh-huh. Aunque yo la verdad pienso de que posiblemente el gobierno que venga va a tener tantas responsabilidades, tanto que arreglar, que posiblemente en la política exterior no veamos un cambio muy, muy grande en Egipto. Pero es un buen comienzo de que ya se hayan deshecho de ese presidente que tenían. Y como te digo, Egipto tiene una posición muy importante y especial en el mundo árabe. Uh-huh. No solamente para los palestinos, sino para todos los demás países árabes. La revolución en Túnez es muy importante al nivel humano y árabe, y yo como palestina pues me siento orgullosa de que ya los árabes estén otra vez pidiendo sus derechos, reclamándolos con esta fuerza y así, pero el efecto de la revolución en Túnez no es tan grande ni tan extenso como el de la revolución egipcia para todos los países árabes y sobre todo para nosotros, para Palestina. Sí. Por eso no estoy muy tranquila, pero sí soy optimista y pienso de que si esa es la posición del ejército y en 6 meses, de aquí a septiembre, hay elecciones en Egipto, dependerá del nuevo gobierno que, aunque no sea exactamente lo que para nosotros como palestinos nos serviría mucho, por lo menos es un cambio muy importante para el mundo árabe, para los egipcios mismos, y para los palestinos seguro que no va a ser peor de lo que hemos estado todos estos años. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, Samia, a nivel de solidaridad, solidaridad internacional, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante en estos momentos? ¿A nivel de solidaridad internacional? Sí. Bueno, para mí, yo lo que veo muy efectivo y ha avanzado de una manera muy firme y al mismo tiempo rápida, si se puede decir, es el boicot. Uh-huh. El boicot a todos los niveles. Ahora, yo también pienso de que el más difícil es el boicot económico, pero también se está llevando a cabo y también ha logrado triunfos. Pero lo que sí se ve claramente es bastantes actividades que han dado resultados también positivos en el boicot de deporte, académico, cultural. Ha habido muchos triunfos en ese lado. Y yo la verdad pienso que es una herramienta muy importante que se puede mantener y avanzar más en ella, y al final da resultados muy importantes. Aunque te digo, para mí, en mi opinión, el económico es el más importante, pero es el más difícil, el que lleva más tiempo. Pero a los demás niveles también es muy importante. Si cada vez la campaña está triunfando mucho y ha tenido muchos logros importantes, y cada vez que se pueda mantener y desarrollar más, es una herramienta muy importante de apoyo a los palestinos. Y tenemos que recordar también que para Rompiendo el Bloqueo, dentro de poco partirá también un nuevo proyecto, una nueva flota de ayuda humanitaria a nivel internacional. Bueno, son pequeños proyectos, solidarios todos, y desde aquí, desde Euskal Herria, como bien sabéis, pues bueno, también se realizan distintas actividades durante todo el año. Muy bien, Samia, no sé si tienes algo más para añadir, quieres comentar algo más para finalizar. No, yo la verdad, nada más quiero llamar la atención sobre el peligro de los colonos, que ya no se mantienen solamente en sus colonias, en la tierra que se consideraría, debería ser entregada a los palestinos, que ya están dando más del 78% de su tierra original, y han aceptado únicamente el 22% de Palestina, que ni siquiera eso nos dan. Está llena de colonias, antes se mantenían en sus casas por lo menos, ahora han salido a la calle a matar a la gente. Ese es un punto importante. Y la otra cosa es desear la mejor suerte del mundo a la flota y a cualquier otra flota que pueda venir, que no vuelva a pasar lo que pasó cuando mataron a la gente a sangre fría. Pues nos quedamos con ese mensaje. Un fuerte abrazo desde Euskal Herria, desde el País Vasco. Muchas gracias, Samia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Agur. Agur. irubebikoitza.herriotxak.info antxeteirratia.com Ba, segundu gutxi-gutxi-gutxitan amaitzeko, zeren denbora pasa dugu eta dena. Bai, neustez borobildu dugu, argazki azkar bat atera dugu, Palestinaren geroa, oraina eta azken finean baitare, etorkizunaren inguruan. Segurazki Antxeta irratian eta mundu hotxan irratxoiontan beste aukera batzuk izango ditugu, berriro ere Palestinaren inguruan hitz egiteko. Bai, Palestina beti da herrialde bat, eta beti da holako gure puntu miran dagoen arazo bat, eta bai, etengabe esaitugu gola jorratzen, ezakitea izango dugun beste holako programa oso bat Palestinaren tzat demora batean, baino beti izango dugu hor gurekin presente. Ba, mil esker biei eta mil esker entzule guztiei gurekin egoteagatik, eta bihar arte. Aio. Aio. Herri mugimenduaren saioak egunero Antxete irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.